Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Diálogos en Onda. Este programa es posible solo gracias a la generosidad, como siempre, de Onda Merlín, vuestra radio comunitaria, vuestra radio libre, vuestra radio amiga. Hoy está a los mandos, en la pecera, nuestro Peter, y aquí a los micrófonos, como casi siempre, José Antonio y yo, Consuelo, la que os habla, hoy en muy buena compañía. Tenemos a cuatro chavales del Instituto del Espinillo, a dos alumnos del Bachillerato de Humanidades y dos alumnas del Bachillerato de Ciencias Biológicas. Son Gabriel, Flor, Lourdes y Rebeca. Y con un invitado muy especial, Antonio Barbadilla, que luego Flor nos presentará. Es uno de los mejores conocedores de la teoría de la evolución. Y de eso va a tratar nuestro programa de hoy. La evolución es la gran idea de la biología contemporánea. ¿Y qué hacemos dos filósofos hablando de la teoría de la evolución? Bueno, es que los filósofos intentamos entender lo que nos rodea, intentamos entender al ser humano, y para entendernos como seres humanos tenemos que entendernos como seres biológicos. Además, la evolución es una preciosa idea romántica, la idea de que todos los seres vivos del planeta Tierra estamos emparentados. Antonio Barbadilla es un experto en evolución. Se doctoró en 1992 con un estudio de la selección en la naturaleza con Drosophila. Para quien no lo sepa, es un género de moscas pequeñas de unos 3 milímetros de longitud que se ha utilizado como organismo modelo para investigación genética desde hace mucho. Antonio Barbadilla completó su formación en la Universidad de Harvard, donde se especializó en evolución molecular. En la actualidad es profesor titular e investigador del Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha promovido y coordina el nuevo grado de genética de esta. Ha organizado jornadas científicas, cursos, ha implantado conferencias, ha escrito ensayos, ha organizado exposiciones, ha propuesto la traducción al castellano de términos genéticos en inglés y creado recursos web y multimedia. Todo con el fin de comunicar a la sociedad los avances en genética, genómica, bioinformática y evolución. Un importante pensador dijo que nada tiene sentido en la biología si no es la luz de la evolución. ¿Con esta idea se podría decir que la evolución ha sido la madre de las ciencias biológicas? Pues sí, pues de hecho es la idea, yo creo que es la idea que mejor resume la vida. Si no podemos comprender la vida sin saber que los organismos actuales tienen un origen mediante un proceso de descendencia con modificación, y si no tuviéramos esa teoría, si no pudiéramos explicarlo de esa forma, no entenderíamos ni cómo las especies se relacionan, ni por qué tienen la forma que tienen, ni por qué los organismos están clasificados en grados de similitud diferentes entre sí. Y bueno, pues la necesitaríamos. Si la teoría de la evolución nadie todavía la hubiera propuesto, simplemente la biología sería un caos, un galimatías, nadie podía entender nada. Y la teoría de la evolución es la que de alguna forma la organiza, la estructura y le da lógica a todo esto. Por tanto, es el concepto matriz fundamental de la evolución y de la vida. ¿Usted nos podría explicar qué es la selección natural? Pues la selección natural es un proceso que se da en la naturaleza cuando organismos biológicos, como cualquier especie, pues tienen una capacidad, que es la capacidad de reproducción, y unos organismos dentro de una especie dejan más descendientes que otros porque tienen algunas propiedades que les ayudan a dejar más descendientes. Entonces, estas propiedades, si son heredables, tienden a prevalecer en el tiempo y hace que los organismos las presenten. Esta es, en esencia, el concepto de selección natural. Es decir, que los organismos tienen unas propiedades, unas características que hacen que dejen más descendientes que otras, y por eso mismo esas características se perpetúan, aumentan en el tiempo. Este proceso tan simple, definido de una forma tan sencilla, es el responsable de que los organismos estén adaptados a su ambiente, porque solo aquellos organismos que consiguen dejar descendientes, ¿y cómo puedes dejar descendientes? ¿Cómo puedes dejar copias de ti mismo? Pues que tus estructuras estén adaptadas al lugar donde uno vive para que pueda precisamente dejar copias de sí mismo. Con este mecanismo tan sencillo, uno puede explicar, tirando del hilo y aplicándolo a muchas situaciones, puede explicar lo más hermoso de la vida, que son las adaptaciones, la belleza de las formas, de las funciones de los organismos, que hacen que, bueno, pues que todos, cuando observamos la naturaleza, es lo que más nos llama la atención y que nos deleita. En ese caso, ¿por qué cree usted que aún se cree en el creacionismo teniendo una base científica demostrada como es la evolución? Pues es muy paradójico. A ver, es sorprendente. Primero, yo creo que hay varias razones. En primer lugar, porque el creacionismo está soportado por grupos que tienen mucho poder, al menos de convicción durante la historia. Son instituciones que tienen una clientela, de alguna forma, que siguen defendiendo esa idea. Esto desde un punto de vista sociológico, institucional. Al mismo tiempo, yo pienso que la evolución no ha tenido, bueno, yo creo que también hay un componente de la propia teoría de la evolución. La teoría de la evolución ahora mismo es una teoría científica, es una teoría muy rigurosa, es una teoría fría en algún sentido porque nos da un simplemente desconocimiento. Yo pienso que la especie humana tiene, la propia evolución le ha creado un componente emocional que quizás los evolucionistas todavía no sabemos transmitir, el componente emocional y hermoso que hay en la teoría de la evolución, y eso que hace mucha, y ese componente hace que todavía quizás muchas personas no le haya llegado a la teoría de la evolución. Yo creo que la teoría de la evolución se ve algo como muy frío, muy científico, y que a mucha gente eso, que son más emocionales, que no son tan racionales, que no les convence solo los argumentos racionales, todavía no le parece lo suficientemente atractivo. Y por eso yo pienso que un gran parte de la población que no es muy racional, que los argumentos racionales no es lo único que siguen, que son más emocionales, de otro tipo de acercamiento al conocimiento, pues no les ha llegado todavía a este campo de la evolución. ¿Usted nos podría explicar la relación entre el creacionismo y la teoría de diseño inteligente? O sea, el por qué al creacionismo se le llama teoría del diseño inteligente. Pues bien, esto es una adaptación relativamente reciente. Desde Darwin siempre ha habido personas que se han opuesto a la visión darwiniana. Primero los propios científicos, porque rompían un poco, como toda nueva revolución siempre cuesta de encajar y de aceptar. Los científicos de golpe se vieron con una explicación que les sorprendía y que no había lógica, y uno siempre tiene tendencia a poner pegas hasta ver cómo resiste las nuevas ideas. Después, rápidamente los científicos quedaron convencidos, y porque el argumento de Darwin estaba tan bien trenzado y explicaba tantas cosas que uno no podía negar esa evidencia. Pero siempre ha habido grupos, incluso la Iglesia Católica, prácticamente aceptó relativamente pronto, en menos de 50 años, la posibilidad de que la evolución pudiera estar dirigida por Dios, pero aceptó la posibilidad de la evolución. Sin embargo, ha habido grupos que desde siempre, sobre todo inicialmente grupos evangelistas, grupos más fundamentalistas, sobre todo surgidos en Estados Unidos, que se han opuesto radicalmente a la teoría de la evolución porque la veían un peligro para su propia concepción de la vida, para la visión en la que Dios tenía un papel activo en la creación del hombre y el destino del hombre, y al mismo tiempo pensaban que la teoría de la evolución era un peligro porque con la evolución podía uno aceptar cualquier otra visión del mundo no religiosa, pues el nihilismo, el ateísmo y toda una serie de conductas que de visión o de filosofías que consideraban muy peligrosas para el ser humano. Y entonces, en ese sentido, siempre ha habido una oposición fuerte por grupos fundamentalistas, principalmente, a la teoría de la evolución, hasta el punto que la han intentado desde siempre intentar derribar con argumentos científicos o no científicos. Lo que pasa es que, bueno, la idea es que hasta ahora siempre pues no ha podido, no ha tenido capacidad de poder competir con la teoría, con la ciencia, porque simplemente no es el mismo tipo de argumentos. Pero recientemente han creado lo que se llama la escuela o el diseño inteligente, que pretenden, por una vez, con argumentos pseudocientíficos, pero que los venden como muy bien argumentados, y bueno, ya los revisten con bonitas palabras, con aparentemente ciencia detrás, que puede hacer que aquellos que no están muy al tanto de cómo razonan, pues que puedan caer y pensar que realmente están haciendo ciencia de verdad. Y estos son un poco el movimiento de diseño inteligente, que es la última versión, si digamos, del creacionismo, la más sofisticada, y que parten de varias ideas. Por ejemplo, parten de la idea de que el universo, tal como lo conocemos ahora, las leyes físicas están demasiado bien puestas. Si hubiéramos cambiado algunos parámetros, pues la vida no hubiera evolucionado y el hombre tampoco, la inteligencia tampoco. Entonces, para ellos esto es una prueba de que un universo donde las leyes siguen tan precisamente o permiten que surja la vida si cambiáramos la fuerza de gravitación universal, la distancia relativa de la Tierra al Sol, pues o ciertas propiedades de la atracción electrostática entre partículas, pues no podía existir la materia, y si no existía la materia, pues no podía existir la vida. Y así pues, esto para muchos es una prueba de que el universo no es un universo cualquiera, sino es un universo que está preparado para crear la vida. Por tanto, para muchos es una prueba de la existencia de Dios, y que por tanto el universo tiene un diseño, y ese diseñador es el Dios. Y otro más aplicado a la biología, otro argumento que utilizan, es que hay estructuras, adaptaciones que son tan complejas, con tantos elementos, que no se pueden explicar cómo podían evolucionar de estructuras más sencillas. No se podía reducir esa complejidad. Y según esa visión, pues las adaptaciones no se podían explicar por un proceso sucesivo, como supone la selección natural, sino solo uno puede suponer que se crearon de golpe en un momento y ese creador solo podía ser Dios. Estos son argumentos que se utilizan, como ves, suenan un poco sofisticados, parecen al menos más argumentados que los que uno estaba acostumbrado a oír, pero cuando los mira con un poco más de detalle, pues se da uno cuenta que son los argumentos que siempre han utilizado. En primer lugar, el hecho de que las cosas son demasiado, las adaptaciones son demasiado complejas para poderse explicar por la selección natural. Y al propio Darwin ya le argumentaban desde cuando publicó su obra El origen de las especies, precisamente sobre esto, que no se podría explicar las adaptaciones muy complejas. Él, en su obra El origen de las especies, era consciente de esas adaptaciones muy complejas, que a lo mejor parecía que no se podían explicar por selección natural, pero él argumenta que es posible, y hoy sabemos que la selección natural, en principio, puede generar muchas estructuras complejas si no vemos límites, si tú continuamente vas añadiendo piezas y estas piezas van a permiten al individuo sobrevivir, aunque no sea la mejor estructura, el mejor órgano que pueda existir. Lo importante es, no es que tú crees un órgano de golpe que funcione, sino que se pueda crear un órgano, una estructura que funcione mejor que las que existen en ese momento. Si esto es así, dejarás más descendientes y esa estructura prevalecerá, y a partir de allí se puede seguir mejorando. Por tanto, el argumento de la complejidad irreducible, que dicen que hay estructuras muy complejas que no se pueden crear por selección natural, es un argumento que precisamente ya Darwin rebatió. Es el papel de la selección natural explicar la complejidad, mayor o menor, y hasta el momento no parece que haya ninguna limitación a la capacidad de la selección natural para crear todas las adaptaciones que creemos. Luego, en ese sentido, no hay nada nuevo, es un poco el argumento de siempre. Respecto al argumento del universo que está muy finamente ajustado, pues bueno, esto no nos dice nada sobre la evolución. Es decir, es posible que no sabemos antes, es decir, el universo, cuando se creó, cuando se inicia en el Big Bang original, bueno, antes que existió, que hubo, no lo sabemos. Fue creado por un ser fuera del propio universo, es nihilo, que se dice desde la nada, pues quizás, no lo sabemos, pero desde luego, una vez el universo surgió y la Tierra surge, hay un proceso de evolución, que eso es innegable, y es lo que nos cuenta toda la evidencia científica que tenemos. Por tanto, el hecho de que el universo esté finamente ajustado no dice ni a favor ni en contra de que exista la evolución. La evolución es un hecho independiente de esto. ¿Qué repercusión tuvo y sigue teniendo en la sociedad el concepto de evolución? Bueno, pues el concepto de evolución, desde el punto de vista de nuestra visión del mundo, pues es difícilmente un concepto ha podido tener tantas repercusiones, sobre todo cuando comparamos a la visión previa de un mundo creado según una voluntad divina, donde todo tenía más o menos existía previamente la idea de un creador, las especies estaban fijadas y siempre habían sido así desde el principio, a un mundo en continua transformación, en cambio, donde las entidades que hoy existen no existían en el pasado y que las que hoy existen tampoco existirán en el futuro, un mundo en donde la realidad siempre es cambiante y que en concreto pues los seres humanos somos una más de las especies que se han producido durante ese proceso, una más, contingentes, sin ninguna necesidad más que otras especies de existir, por tanto ocupando un un lugar discreto en este orden natural y que eventualmente pues nuestra especie dará lugar o nuestra u otras a otras especies y que estamos en ese proceso continuo de transformación de la realidad biológica que es la evolución. Eso es un cambio de concepción brutal. Pasa, bueno, vemos que la naturaleza es la que transforma, empezamos a preocuparnos cuáles son esas leyes que transforman unas especies en otra, a entender los procesos, y entonces en vez de mirar hacia arriba al cielo, miramos a los organismos, miramos a las poblaciones, miramos a las especies, miramos a los fósiles, empezamos a entender esa realidad, vemos los mecanismos naturales que lo han producido, y eso nos permitirá en el futuro que nosotros como especies seamos capaces de poder intentar quizás como conscientes de la evolución y con una capacidad de entender cómo funciona, sino ahora cada vez más, pues poder incluso en un futuro ser artífices de dirigir esa evolución. En ese sentido, al hombre le da una conciencia enorme, aumenta el nivel de conciencia del hombre, del mundo y del orden de la realidad a un nivel superior. Es decir, la evolución significa que el hombre escala, podemos entender los avances de la civilización como nuevas subidas de conciencia, de nueva conciencia de qué es la realidad. La evolución es un escalón muy importante. En el momento que el hombre entiende que somos un producto de evolución y de un proceso, digamos, universal de transformación de la materia, en este caso de la vida en la Tierra, gana un nuevo nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia es fundamental. Yo pienso que no podemos avanzar en la humanidad y la humanidad no se va a enfrentar, entre otras cosas, a los grandes retos que tienes en serio, si no asimila sobre todo cosas como esta. Que somos un producto de la evolución, que somos que el universo está en transformación, nuestro mundo está en transformación y nosotros tenemos ahora quizás un papel trascendente porque somos capaces de entender esto e incluso está en nuestras manos la posibilidad de dirigir la evolución en un sentido como especie que podamos creer conveniente. Y en ese sentido es muy importante. Profesor Barbadilla, sí. Que toda esta reflexión es impresionante, ¿eh? Porque, claro, a mí me da la impresión que es una falsa polémica esta discusión entre religión y ciencia. Y me da mucha pena que se vuelva esta polémica cuando debería estar superada. Es decir, como antes nos contaba, ya en los años 50 del siglo pasado, pues a través de Teilhard de Chardin y bueno, pues alguna encíclica papal incluso, pues se vio que era perfectamente compatible tener una postura de creyente con admitir una teoría científica como es esta. Tal vez son los sectores más integristas, los sectores más reaccionarios, los que se empeñan en negarnos a los seres humanos esta responsabilidad que tenemos hacia la verdad y hacia el conocimiento, ¿no? Y escudarnos en estas simplificaciones creacionistas que no tienen mucha cabida en el mundo actual. Me ha gustado mucho esto de que asumir que la teoría de la evolución significa ascender a un nuevo nivel de conciencia, ¿no? De cuál es nuestra situación en la Tierra y cuál es nuestra responsabilidad también, ¿no? Para con el resto de los seres vivos. Y creo que también es una cura de humildad el darnos cuenta de que somos un ser más en la naturaleza y que no necesitamos una explicación finalista como que todo conduzca hacia nosotros, ¿no? Las cosas son así, pero son un poco fruto del azar, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, has hecho un resumen perfecto. Difícilmente lo has podido captar mejor, incluso lo has sintetizado, lo has dicho muy correcta. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, tenemos algo maravilloso que es la teoría de la evolución. Eso nos permite ir mucho más lejos de lo que ha hecho, no que hemos ido nunca. Es un regalo conceptual, una visión, una comprensión cuando uno entiende. Y tenemos, no sé, deberíamos utilizarlo con todo ese poder que nos da en el sentido positivo. Por eso es triste que haya gente que de alguna forma, pues, y que se haya creado, porque también a veces los evolucionistas nos cerramos porque estamos tan convencidos de que tenemos la razón de nuestra parte que a veces tampoco tenemos la actitud quizás más intentar de ponernos en el lugar de ellos. ¿Por qué no entiende lo que nos parece tan obvio? A veces también tenemos que tener un poco de sentido de hacer autocrítica y que sería bueno también hacer ese papel de bajarnos y explicar por qué creemos que la teoría de la evolución es así y lo que significa. Así que no solo, pienso que todos tenemos que hacer una reflexión de por qué todavía 150 años después del origen de las especies, de toda esa evidencia aplastante, todavía existe tanta gente que niega la verdad científica de la evolución, los hechos, todos los hechos. Es muy paradójico y es una cosa que también a mí me lleva a reflexión. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Por qué todavía no? Algo que es tan evidente, la gente todavía se aferra, un porcentaje muy importante de la población mundial, pero muy, muy importante, se aferra a ideas absolutamente anacrónicas, producidas en otro momento histórico que nada tiene que ver con la actualidad y que posiblemente muchos de nuestros problemas actuales los podríamos enfocar de una forma mucho mejor si tuviéramos esa perspectiva más moderna. Esa conciencia de la que tú has resumido muy bien, que nos permite tener la evolución, la visión de la evolución. Antonio, ahora queríamos hablar un poco de lo que es el trabajo científico y de tu trabajo y de lo que podría ser la vocación de la ciencia. Entonces, para eso, Gabriel y Flor tienen preparados como otro bloque de preguntas. Empieza Gabriel. Muy bien. Hola, buenas. Hemos encontrado que dirige un grupo de investigación sobre la bioinformática de la diversidad genética. ¿Sí? Y este término me ha quedado así un poco sorprendido porque ¿en qué consiste y qué es exactamente? Bueno, a ver si soy capaz de explicarlo en pocas palabras. Vamos a ver, en última instancia, ¿qué es lo que evoluciona? Los individuos perecen cada generación. Las poblaciones están formadas por individuos, pero esos individuos dejan a la siguiente generación nuevos descendientes. Pero esos descendientes a su vez también mueren. Hay algo que permanece en última instancia, que se transmite de padres a hijos, y es lo que de alguna forma, si pudiéramos sintetizar de una forma, quien lleva el registro de la evolución y donde de alguna forma queda marcada todo lo que pasa en la evolución, esos son los genes, el genoma. Porque lo único que persiste en el tiempo, en una población, en cualquier especie, es su genoma. El DNA que hoy está poblando la Tierra deriva de todo del DNA inicial que se originó con las primeras formas de vida hasta el día de hoy. Ese flujo continuo de vida siempre se ha fijado y se ha grabado en el genoma, en la secuencia de DNA de las instrucciones que todos tenemos. Por tanto, si uno quiere entender la evolución, la mejor forma, y sobre todo cómo se puede entenderla estudiando los genomas de las especies y ver cómo ese genoma va cambiando entre diferentes especies, como ha cambiado, por ejemplo, dos especies que son muy parecidas, el hombre y el chimpancé. Quiero saber qué lo diferencia, qué características han evolucionado diferentes desde que nos separamos y dónde están esos genes. Pues si yo comparo el genoma del chimpancé y comparo el genoma del hombre, puedo ver cuáles son los genes y los cambios que han dado lugar al hombre y las características también que han dado al chimpancé. Por tanto, comparando el genoma, yo estoy de alguna forma yendo al núcleo de la cuestión, a donde están grabadas realmente las diferencias de cada especie. Y no solo eso, dentro de cada especie existen un montón de diferencias entre los individuos de esa especie. Y me gustaría saber por qué están esas diferencias existen, a qué afectan, cuántas hay, dónde se encuentran, en qué parte del genoma. Pues bien, hoy con toda la genómica que tenemos muchos genomas, producidos y cada vez vamos a tener muchos más, tenemos una cantidad de información extraordinaria para inferir, comparando los genomas, todos esos cambios casi indirectos que uno puede ver que se han producido. Por ejemplo, el genoma cambia porque cambia la evolución se da porque cambia una letra del genoma de vez solo una, o cambian muchas letras a la vez. O se invierten grandes cantidades de DNA, o se rompen los cromosomas. Todo esto lo podemos ver casi indirecto comparando los genomas. Por eso, el estudio de los genomas, la comparación de los genomas entre los individuos de la especie, ver esa diversidad de genomas y esa diversidad de variación genética, es un elemento fundamental de la evolución. Además, es una forma de verlo donde realmente se cuece y donde se graba, que es en el genoma. Y por eso nosotros utilizamos herramientas informáticas con todos los genomas que se están leyendo de las diferentes especies, las ponemos en nuestros programas de comparación de esos genomas y vamos mirando con el software dónde están las diferencias, qué diferencias son las que se dan y interpretar todos los procesos evolutivos a nivel genético. Eso es un poco el campo de acción en el que ahora nos encuentra mi grupo de investigación y muchos investigadores en genómica. ¿Cuál es tu meta profesional? Bueno, pues esto, entender cómo evoluciona el genoma y cómo y cuáles son los procesos que hacen que las especies no a nivel de morfológico sino a nivel del genoma, cómo surgen nuevos genes, cómo surgen nuevas funciones a nivel genómico, cómo estos genes van variando en el tiempo, todo entender la evolución a nivel molecular, a nivel del genoma. Sí. Esa es un poco mi meta. Con respecto a la pregunta anterior de analizar genes entre chimpancé y humanos, por ejemplo, ¿han descubierto algo así sorprendente nuevo hasta ahora? Sí, por ejemplo, se han descubierto varios genes importantes que pueden estar en la clave, o al menos son uno de los genes importantes. Cuando comparamos el genoma del humano y el chimpancé, aunque son muy parecidos, existe un 5 o 6% de diferencia. Y eso, aunque es una diferencia, claro, el 96% es idéntico, pero un 5 o 6% de diferencia respecto a todo el genoma siguen siendo muchas diferencias. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esas diferencias son las causantes del mayor desarrollo cerebral de la especie humana, de la capacidad del habla y una serie de cosas que distinguen abiertamente a nuestra especie del chimpancé? Por ejemplo, hay un famoso gen, el gen que se llama el FOXP2, que es un gen que la especie humana tiene dos cambios en nosotros y todos los chimpancés, o el orangután, el gorila y todos los primates superiores como los tienen ese mismo gen. Pero nosotros tenemos dos mutaciones concretas en ese gen que ninguna de las especies nuestras tiene. Ese es un gen fundamental porque parece que es el gen interruptor que a partir de ese gen se expresan otra serie de genes que están relacionados con la capacidad de hablar. Este gen, por ejemplo, se ha visto en una familia, se estudió originalmente en una familia que si tenían alterado este gen eran incapaces de pronunciar gramaticalmente el lenguaje. Es decir, nosotros casi instintivamente los niños cuando aprenden a hablar, ellos saben usar las estructuras casi automáticamente gramaticales, saben conjugar los verbos, saben, dice, se me ha rompido. ¿Por qué dicen se me ha rompido y no se me ha roto? Porque ellos saben que hay una lógica que es utilizar el participio pasado en ido. Los irregulares no funcionan porque los irregulares no son lógicos. Pues bien, esta familia que tenía alterado este gen eran incapaces de expresarse lógicamente, no se les entendía nada porque no tienen esa capacidad de la lógica del lenguaje. Entonces se vio que este gen era fundamental, y entonces todos pensamos que este gen jugó un papel fundamental como activador de otros muchos genes. Claro, no un único gen no puede determinar el lenguaje, porque el lenguaje depende de muchas funciones, pero sí un gen principal que activa como interruptor otros muchos genes que permiten el desarrollo, el despliegue del lenguaje. Pues bien, cuando este gen se pensó que era tan importante, está intentando incluso los detalles, ¿qué está haciendo realmente? Que todavía no sabemos, pero sí que sabemos que es fundamental, porque con la alteración de este gen uno no puede expresarse correctamente. Lo sorprendente fue que este gen estaba, pues como digo, muy cambiado, o sea, tenía dos cambios en la especie humana y en ninguna otra especie, a pesar de que desde que nos separamos de los chimpancés, bueno, nos separamos chimpancés y nosotros nos separamos del ancestro, pues hace mucho menos tiempo que nos hemos separado que el chimpancés del gorila o el chimpancés del orangután. Pues a pesar de que hace menos tiempo y hay menos oportunidad para producirse cambios genéticos, pues en este gen se han producido dos en el linaje humano y ninguno en todos los otros linajes, lo cual quiere indicar que de alguna forma estas mutaciones han sido muy importantes para adquirir una nueva función. De la misma forma que hemos localizado este gen, podría decir otros muchos genes que se están descubriendo que parece que tienen importantes funciones en las características distintivas humanas. En ese sentido es un campo apasionante, porque podemos intentar descubrir la base genética, los cambios que se han producido que han producido ese carácter, la humanización, los aspectos característicos de nuestra especie. Esta ya es un poquillo más personal. ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? Pues me gustan muchas cosas. Desde el punto de vista científico, las preguntas. En primer lugar, he tenido la suerte de caer a hacer trabajar en la evolución, pero desde el punto de vista genético. Y entonces se han producido revoluciones tan importantes. Por ejemplo, se ha producido durante mi periodo de investigación científica, pues la genómica, es decir, la posibilidad de por primera vez secuenciar genomas completos. Esto, cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé a dedicarme a la evolución y desde un punto de vista genético, yo nunca imaginaba que íbamos a avanzar tanto. Y si me llegan a decir que 20-25 años después de empezar mi investigación en este campo íbamos a tener la posibilidad de analizar genomas completos con el nivel de detalle, la calidad de las preguntas que nos podemos hacer y la información que podemos obtener y las respuestas que podemos obtener, yo hubiera pensado que era imposible, que no podíamos avanzar ni tan rápidamente y podíamos llegar a tocar tan profundamente el meollo de estas cuestiones. En ese sentido, me parece que he tenido la suerte de caer en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en un momento revolucionario de nuestro campo, con toda esta gran cantidad de secuencias que nos vienen y poder contestar preguntas mucho más profundas de las que nos podíamos hacer hace 20, 25 años. Eso, por tanto, tener la suerte de haber caído en eso, contestar preguntas tan importantes y con tantas herramientas, con esta capacidad, con tener equipos científicos, trabajar con gente que participan en ese entusiasmo, gente que lo que realmente le interesa a la vida son estos temas, que son gente que realmente pues disfrutan y viven esto, piensan que el sentido de la vida, dedicarse a eso, posiblemente sea de las mejores cosas que una persona puede dedicarse. Desde ese punto de vista, tengo la suerte de hacer lo que me gusta, de poder hacer preguntas y pasármelo muy bien, intentar responder todos estos interrogantes, todas estas cuestiones que tenemos que responder, trabajar con gente que tiene los mismos sentimientos y el mismo entusiasmo que yo por estos temas, y bueno, en un ambiente fantástico. Pienso que desde el punto de vista tanto personal como humano, el que me rodea, es una gran suerte de poder dedicarse a esto. ¿Qué le motivó para llegar a dedicarse al estudio de la biología? Pues bien, desde siempre me interesó el tema de la evolución. Yo, de hecho, mis padres, yo creo que un poco también estas quedas de mi madre era una mujer relativamente bastante religiosa, era, de hecho, no creía en la evolución, y a mí me contaba muchas veces que eso de la evolución no era verdad y estas cosas. A mí me sorprendía porque, claro, yo creía en la ciencia y digo, ¿cómo no puede ser verdad? Y esto me hizo que me metiera de forma especial, con más énfasis, en el tema de la evolución. La evolución, en ese momento, pues me entusiasmó. Pensaba que era un tema que quería ver realmente si... Dice, yo de alguna forma heredé de mi madre, que es una mujer muy religiosa, un poco ese sentimiento religioso de cuestiones, de preguntarte más allá de las grandes preguntas de alguna forma, pero yo no me conformaba con la respuesta que ella me ofrecía, no me parecían convincentes, y entonces, bueno, eso fue uno de los motivos que me llevó a estudiar biología. Al mismo tiempo, yo recuerdo que estaba en tercero de BUP, en aquella época de Bamos BUP, y el profesor de biología, un buen profesor, como siempre los profesores juegan un papel fundamental a veces en las decisiones de uno en un momento dado, pues nos explicó, pues también con mucho entusiasmo, cómo se expresaba la información genética, que era el DNA, y cómo se expresaba la información genética de la secuencia de nucleótidos a proteína. A mí me pareció que poder conocer la lógica molecular de lo viviente, lo que estaba pasando allí, ya. Yo cuando me explicó que era el DNA, cómo se expresaba la información en proteínas, yo lo primero que le pregunté es, ¿eso es verdad o es una imaginación? Porque me parecía fascinante. Me dijo que no, que eran los grandes descubrimientos que se estaban produciendo en ese momento. Y entonces dije, pues esto es lo mío. Entonces estaba la genética por un lado, la evolución por el otro. Me gustaba también, estaba pensando en hacer filosofía, también me gustaba la matemática, porque me gustaba mucho la matemática, y pensaba que la evolución reunía un poco todos esos conceptos más filosóficos y después de genética biológica, y dije, pues mira, haré biología para hacer evolución, y bueno, pues es algo que una vez entré a estudiar lo tenía muy claro y me dirigí ya en esa dirección. ¿Y nos podría decir un día que nunca olvidará en su profesión, claro? Bueno, yo recuerdo cuando publiqué mi primer artículo, cuando uno empieza, era muy jovencito, estaba recién llegado al departamento de investigación, recién acabado la carrera, bueno, escribimos un artículo, recuerdo que tenía mi tesis asignada, pero además de mi tesis, en un momento dado, pues había unas fórmulas que queríamos saber la probabilidad de tener un hijo a partir conociendo, no, al contrario de lo normalmente, uno sabía los genotipos, es decir, los genes que tenían unos individuos y quería saber cómo eran los abuelos. Y entonces, pues, era fácil deducir cómo eran los padres, pero cómo eran los abuelos no era tan fácil. Y yo, bueno, pues, un compañero y yo pusimos a trabajar en ese problema matemático-genético y descubrimos como una regla general cómo descubrir a partir de la herencia de los genes de unos hijos, pues, de sus abuelos. Incluso generalizamos las fórmulas para ir más allá con los errores asociados. Entonces, esa fórmula que yo, en aquel momento era algo colateral, era una experimentación distinta a la de mi tesis, y lo enviamos a una revista. Vimos que parecía muy... Nos estuvimos unos días, pensamos que era muy fácil, pero vimos que no estaba publicado en ningún sitio, que nadie las había descubierto hasta entonces, y entonces las enviamos a una revista, la mejor revista genética en ese momento, Genetics de América, y nos la aceptaron. Y bueno, para mí, yo recuerdo como eso, como un gran triunfo. Fue mi primer trabajo científico, además, creado así un poco de una forma casual, sin esperarlo, sin premeditarlo, y yo recuerdo, todavía me acuerdo de la alegría inmensa que tuvimos cuando nos aceptaron el trabajo. Ese es un momento. Después ha habido cada vez que que hacemos un trabajo, descubrimos algo, son momentos intensos y bonitos, pero quizás porque ese fue el primero lo recuerdo con especial encanto. Me he quedado con la idea de que el pensamiento científico es necesario para enfrentarnos al mundo en el que vivimos, ¿no? Para solucionar los problemas ante los que se enfrenta la humanidad hoy, ¿no? De todas maneras, hay también gente que piensa que los científicos y esa revolución tan grande que hay en biología puede ser peligrosa. ¿A ti no te da miedo a veces los adelantos estos que estáis descubriendo día a día? Pues sí, la verdad es que yo cuando trabajo y intento estudiar la evolución y todo, yo como no estoy creando nuevas fármacos ni manipulando especies, simplemente estoy intentando como, estoy un poco en plan descriptor, qué ha pasado y cómo funcionan las cosas. Hay otros que intentan utilizar esta información pues para manipular organismos y crear nuevas cosas. Yo quizás en mi día a día, como no tengo, pero sí soy consciente de que todos estos descubrimientos van a cambiar completamente nuestra sociedad. Y vamos a tener muchísimos nuevos retos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Es decir, en este siglo, cuando ya no solo ya manipulamos el DNA, sino podamos hacer casi especies a la carta. No digo hoy, no lo tenemos todavía, pero está claro que está al alcance. Cada vez conocemos mejor cómo funcionan no solo los genes, sino cómo esos genes se expresan y cómo se forman las rutas del desarrollo. Y una vez tengamos conocidas estas rutas del desarrollo, podemos trabajar con ellas manipulando la expresión de varios o más genes y hacer que un organismo se desarrolle en una dirección o en otra. Por ejemplo, hoy ya se sabe, en el caso del animal que mejor se conoce sus vías de desarrollo, al menos inicialmente, pues un erizo, pues uno puede ya tener las vías como si fuera una circuitería de cómo se expresa el orden, los genes y su papel que tienen en los primeros pasos. Y claro, los genes que se expresan en los primeros pasos cambian radicalmente, si lo alteras, la forma final del desarrollo. Pues ya uno, prácticamente con esa, conjunto de datos, ya podría predecir, tocando un gen, cómo cambiaría la forma final del organismo y qué podría intentar crear. Esto simplemente es un ejemplo del potencial que nos viene encima. Estamos hablando de un erizo inocente que no, pero esta capacidad, cuando conozcamos cómo funcionan las vías del desarrollo a partir de la expresión de los genes, podríamos manipular casi desde el ordenador y simular cómo la alteración de uno o varios genes alteraría ese organismo y podríamos casi producir organismos a la carta, a nuestro antojo. Y bueno, uno habla de organismos, pero hasta qué punto uno también puede en un momento determinado, no uno, sino poderes fácticos, de hecho, pueden utilizar esa información para manipular nuestra propia especie y crear diferentes subespecies. Bueno, claro, esto es un peligro potencial extraordinario y muy real, no ahora, pero sí a medio o largo plazo, y por tanto que tenemos que de alguna forma tener muy claro, y la sociedad necesita conocer cómo todos estos avances pueden influir y que incluso tener conciencia de qué límites se debe poner a todo esto. Oye, Antonio, ¿y tú cuando ves que se dedican páginas y páginas de periódicos y minutos y horas de televisión a un pulpo que predice el futuro? No sé si lo habrás oído hablar. Sí, claro, me parece que no puedes evadir lo que quieras, es inevitable. ¿Qué opinas tú de eso? Pues obviamente eso no tiene ninguna base científica, no se sabe de ningún animal, sino los seres humanos con nuestra capacidad de modelar el mundo y la realidad, somos incapaces de predecir el futuro, no hay ninguna base que el cerebro de tan limitado de un molusco sea capaz, en un pulpo en este caso, sea capaz de poder adivinar el futuro. Simplemente esto es, seguro que hay una manipulación de algún tipo que hace que el animal coja, y a priori, bueno, tampoco, si uno mira probabilísticamente, si uno tiene una, yo creo que mi impresión, podría ser por puro azar, tampoco es como tirar una moneda 10 veces y que te salgan 10 caras, es muy probable, pero podría pasar. Pero no es algo inaudito. Pero yo mi impresión es que de alguna forma, no sé lo que está pasando, obviamente, no tengo ni idea. Pero la impresión es que el dueño del pulpo sabe mucho de fútbol y sabe decirle de alguna manera al pulpo dónde tiene que irse en cada momento. No sé si me explico. Sí, sí. Yo es que también pensaba que efectivamente que un molusco no era capaz de... Sí, claro, obviamente ningún científico puede creer que el molusco puede adivinar el resultado de un partido en el futuro, simplemente no tiene, es absolutamente absurdo, no tiene ninguna base lógica. Por tanto, cualquier razonamiento científico te debe llevar a pensar que eso es absurdo. Ya, pero entonces, solo puedes explicar por una cuestión de azar, puede suceder, o que el molusco tiene algún reflejo condicionado que alguien... Bueno, el azar también, porque el que está adivinando a priori el resultado, de alguna forma debe saber... Imaginemos que el dueño del molusco o alguien le está indicando dónde tiene que ir. Este señor debe saber bastante de fútbol para tener poderlo adivinar de antemano lo que va a pasar. En cualquier caso, antes o después se acabará, y no sé, o también puede haber un truco, que el molusco... Hay dos moluscos, uno que se va en una dirección y otro en la otra, y te enseñan, hay muchas formas, la gente que hace trucos, los magos, sabrán miles de formas para explicarte esto. Pero podría decir que te enseñan el molusco solo cuando toma una dirección y no la otra. Y entonces siempre tienen ambas posibilidades. No sé exactamente qué lo que puede pasar, pero desde luego es imposible ahora mismo, salvo que se descubran nuevos principios o algo que se nos escapa ahora mismo, que yo me parece simplemente imposible que un molusco pueda adivinar el futuro. Muy bien, Antonio. Pues... Te tenemos que despedir. Pues lo entiendo, no podemos estar así eternamente, pero ha sido un placer, me encantan mucho las preguntas, habéis hecho preguntas que han ido muy directamente a responder para que yo pueda de alguna forma resumir todo el tema de la evolución, me parece muy adecuada. Y bueno, espero que realmente haya servido para aquellos que lo hayáis oído, a ver si, bueno, salen evolucionistas. Tenemos en España, hay muy buen nivel en evolución. De hecho, en ciencia, uno de los campos que más destaca la ciencia española es en el campo de la biología evolutiva. En ese sentido, tenemos muy buenos grupos. Ojalá a nivel científico tuviéramos el mismo nivel en todas las ramas que tenemos en biología evolutiva. No sé por qué, pero tenemos una muy buena tradición y se tiene un buen nivel científico. De hecho, ahora se habla de que a nivel de biología evolutiva, España es el segundo país de Europa en nivel. Es decir, que es mucho eso, es mucho. Luego es importante que haya tanta investigación en biología evolutiva. Nada, que se animen las jóvenes promociones a continuar en la brecha. El placer ha sido nuestro, Antonio. El placer de escucharte ha sido nuestro, de toda la cantidad de cosas interesantes y de la suma de racionalidad y de pensamiento científico y también de pasión y de amor a la ciencia. Y de amabilidad por tu parte, de dedicarnos bueno, este tiempo. Es un placer. Y bueno, pues nada, quedamos así entonces. Hasta la próxima. Vale, pues nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. Un abrazo, Antonio. Un abrazo. Adiós, gracias. Bueno, ha sido un placer enorme escuchar a este gran profesor y simpático divulgador, ¿no?, que ha descendido hasta hablar de pulpos con nosotros y de pulpos y fútbol. Bueno, yo resumiendo todo este programa de hoy, pues me quedaría un poco con que esta teoría de la evolución, que es más que una teoría, es desde luego un hecho, es lo que ha hecho que la biología se equipare al resto de las ciencias fuertes, bien consolidadas, ya que es capaz de explicar tanto el origen como la diversidad de los seres y su adaptación al medio a través de un mecanismo natural, sin recurrir a elementos sobrenaturales. Me parece que también podríamos sacar como consecuencia, pues como recoge José, la gran importancia que tiene el conocimiento científico como elemento liberador. Creo que no es inocente que sean los grupos más reaccionarios, los más retrógrados, los más fundamentalistas, los que quieran anclarnos en la ignorancia y que sea la ciencia la que nos permita pues contemplar el mundo con mayor amplitud y poder decidir cómo queremos intervenir en él. Y bueno, esa es un poco nuestra apuesta, ¿no? La apuesta por el conocimiento, la apuesta por la libertad y la apuesta por las ideas. Claro, claro, queridos amigos, porque sin conocimiento y sin ideas va a ser fácil que la gente que controla estos nuevos conocimientos los utilicen para dominar, ¿no? O sea, la tecnología debe de estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Debe de estar orientada por unos valores. Y esos valores los podemos conocer en una discusión racional, ¿no? Hay que sentarse a entender las cosas. A veces las cosas son complejas. El pulpo es muy sencillo y además es un cachondeo, ¿no? O sea, es una risa que no veas, ¿no? Pero no lleva a ningún sitio, ¿no? En cambio, los pinzones de Darwin, ¿no?, que eran unos pajaritos chiquitísimos, unos pajaritos pequeñitos, ¿no?, que había en las islas las Galápagos, ¿no?, y que cada uno tenía el pico de una forma, ¿no? Eso realmente hay que pararse a... Te tienes que sentar para entenderlo, ¿no? Pero cuando te sientas y lo entiendes, de ahí resulta la comprensión de la base de todas las ciencias biológicas. Y eso ahora se une con el avance de la informática, supongo yo, ¿no? Cuando habla del genoma, cuando habla de que se puede leer, ¿no?, todo el código genético de Gabriel o el mío, y se puede leer el código genético de la drosophila, o se puede leer el código genético de un elefante, y se pueden comparar. Hay mucha gente que le parece que es un enorme petardo esto, ¿no? Entonces, yo creo que los petardos son ellos, francamente, ¿no? O sea, porque, ¿qué es más petardo, el pulpo o los pinzones, ¿no? Pues yo creo que el pulpo da más risa y mueve más dinero, pero a la larga, o sea... Me gustaría añadir una reflexión también, que algo que ha dicho el profesor Barbadilla, que es que efectivamente el conocimiento nos dota de unas capacidades que tenemos que saber medir los seres humanos, y que tenemos que ponernos a reflexionar qué hacemos con ella. La genómica ahora es una ciencia maravillosa que no solamente nos sirve para describir cómo somos los seres vivos, sino que incluso nos comentaba Antonio Barbadilla que nos permitiría diseñarlos. Y claro, esto es tremendo, esto es un poder que nunca la humanidad tal vez había soñado. La ciencia nos puede conducir a situaciones que no nos habíamos planteado, pero la ciencia no nos dice si ese fin es bueno o malo de por sí. Somos nosotros los que tenemos que decidirlo. Y para eso es importante que sepamos cómo funciona, precisamente para saber qué hacer con ello, ¿no? Para discutir qué queremos hacer con ello, para no dejar eso solamente en manos de una élite que sepa hacerlo y que tenga el dinero para poder hacerlo, ¿no? Entonces creo que eso es importante, es también un compromiso de la sociedad en su conjunto, ¿no? Informarnos para poder decidir. Y bueno, yo creo que para ser el primer programa de esta temporada, ¿no? Vamos a despedir este programa. Vamos a pensar qué haremos en siguientes programas. Nos despedimos con la misma sintonía que comenzamos. Un beso muy fuerte, ánimo, libertad y razón. Esto es Diálogos en Onda, el programa de pensamiento y cultura de OMC Radio. Adiós a todos. Yo! Select up, play the music, make the dance get lively. Boom tune, I was on everybody feel alive.